mis queridos amigos, amigas. Bienvenidos al capítulo número 67 de Pasar a Onda, un programa básicamente especial. Antes que nada me quiero presentar porque es algo que suelo olvidarme. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar a lo que es, en lo que es la conducción de este querido programete. A mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nachito, al aire. Muy, pero muy buenas noches a todos. Uf, gente, qué programa que tenemos para hoy, el 167. Nos venimos con Tutti Liquanti, porque hoy nos va a estar visitando la gente de Sexto Sentido. Se va a hacer la escapada acá la bruja, ya está confirmado que viene acá el percu de los muchachos de Sexto Sentido. Hoy estuve con el Chaca, de casualidad, que es quien nos acercó a la banda. Así que vamos a tener una charla con una banda legendaria, por lo menos de lo que es el under, al menos. Una de las bandas con la que tuvimos mucho contacto, pero no justamente por la banda, ¿no? No justamente por la banda, sino que, bueno, básicamente por Grimms, ¿no? Que es el lugar donde han, digamos, utilizado de sede, hicieron su casa en Grimms, y bueno, ahora van a venir acá a pasar la onda. Pero no obstante, tenemos más cosas para hoy. Tenemos entradas, como todos los jueves. Hoy les vamos a estar regalando entradas para ver a El Mató, un policía motorizado que toca este sábado en Groove. Así que, people, atentis, muy atentis a lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasaraonda. Allí se van a estar comunicando para ganarse las entradas. Así que, bueno, como siempre, ¿no? Si estás atento al programa, tenés más chances de ganar entradas. Atento al Facebook principalmente, no te distraigas, porque te anunciamos en el momento en el que están por partir las entradas. Bajamos la bandera a cuadros, digamos. Es tu lugar, es... acá estoy yo. Yo, rápido, porque vuelan muy rápido. Bueno, convengamos que Él Mató a un policía motorizado. Es una de esas bandas que hoy por hoy lleva bastante gente, así que mucha gente va a estar atenta a todo esto. Más que en el... yo no fui una de esas, ¿no? Claro, yo no fui, pero yo quiero ir por ahí también. Te dejo ahí con la ganita, ¿sí? ¿No? Esa es la idea. Bueno, estate atento si tenés ganas de ir a ver a un policía motorizado este sábado. Él Mató a un policía motorizado este sábado. Atento al Facebook y te puedes llevar un par de entradas que las vamos a estar sorteando. Pero esto no es todo, gente, porque además, obviamente, tenemos nuestra agenda donde vamos a estar pasando fechas para que vayan a ver este fin de semana. Si es que no quieren ir a Él Mató a un policía motorizado, por lo menos te informamos un poquitito más de lo que va a haber el fin de semana. Vamos a estar contándoles sobre noticias. También vamos a tener la clásica sección Esta Onda No La Tenías. Negrito, ¿qué se viene hoy en Esta Onda No La Tenías? Hay unos temitas interesantes, ¿eh? Bueno, menos mal, porque si me decía que eran malísimos. Y, pero te digo que son interesantes y después te das cuenta que son malos, pero tienen esa potencia, tienen algo atrás que es un... Uy, qué hijo de puta, más que... Pero no, esta vez un tema principalmente que me gustó mucho la versión, no la esperaba para nada por... ¿Quién interpreta? Por el intérprete, básicamente. Bueno, Esta Onda No La Tenías es eso, ¿no? Tratar de sorprenderlos un poquito musicalmente hablando. Pero esto no es todo. Como les decía recién, hoy tenemos una noche de deluxe, porque estamos en las vísperas de lo que es el estreno del cuarto programa de Ideas en el Estudio. Apenas finalice este mismo programa, vamos a estar pasándoles el audio de la nota que grabamos con los muchachos de Andando Descalzo, y a través de lo que es Ideas en el Estudio, en lo que es Facebook, este medio comunicativo tan importante. Vamos a estar subiendo ya el video completo de la nota con los chicos de Andando. La verdad, un placer. Y encima, ¿quién te dice que puede haber llegar a haber más novedades todavía de Andando? ¿Vos decís más novedades? Y puede ser. ¿Vos decís? Sí, yo digo. Bueno, vemos qué puede hacer, ¿no? Atenti, people. Al finalizar el programa, pasamos la nota por lo que es el audio, lo vas a escuchar aquí en nuestra radio, y también ya va a estar habilitado para que puedas ingresar y ver el Ideas en el Estudio, el cuarto, con los chicos de Andando Descalzo. Bueno, creo que hay una oferta amplia y variadita para hoy. Más que interesante, te diría. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir? Me quedo. ¿A dónde vas a ir? Está lindo, te pones ahí en el balconcito, una cervecita y pasar la onda de fondo. Un golazo, gente. Sonaba por colectora, abajo de las pastillas del abuelo, pero ahora arrancamos con Stone Temple Pilots haciendo Interstate Love Song. Bienvenidos, capítulo 167. El tema se llama Caigo y me levanto. Suena con mucha potencia, ¿no? Como que no esperas que te salga con todo eso y te viene así una bola que te hace levantarte, sí o sí. Y aparte en el momento que salto, y no puedes no saltar en esa parte. No, te lleva así un poco muy emocionante, diría, ¿no? Sí, la verdad que un gran disco sacaron los 4 pesos de propina, se llama Surcando. Los estamos escuchando porque 4 pesos de propina es la protagonista de nuestra primer fecha de la agenda. Arrancamos por el viernes, mañana van a estar los uruguayos nuevamente en Santa Navarra. Esto queda en Presidente Perón 414, en Ramos Mejía. Van a estar tocando junto con In La Ketch a la Ken y Adrián Guerra desde las 22:30 horas, lo cual me trae a colación a mi cerebro que en nuestra página en www.pasalaonda.blogspot.com, en la sección shows en vivo para escuchar, está justamente la vez anterior de los muchachos de 4 pesos de propina tocando allí en Santana en vivo, y fue transmisión. Exactamente, así que si no llegas a poder ir, estás lejos, no puedes acercarte, por lo menos puedes escuchar lo viejo, ¿no? Exacto, y en el mismo lugar. Claro, te da como esa sensación de que estoy, no estoy, ¿no? Jugás con eso. Me lo perdí, pero no importa, vos, que estoy ahí imaginariamente, cierro los ojos y empiezo a escuchar 4 pesos de propina. Caigo y me levanto. Los uruguayos vuelven al oeste, vuelven a Santana. La primera profecía dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente para integrarnos con todo. Banda que está haciendo su debut en nuestra agenda. No, ya hemos pasado. ¿Hemos pasado? Qué linda banda. Hace rato que tengo ganas de ir a ver a Giants, que es la banda que está sonando. Es un reggae, pero con mucho vuelo musical, ¿no? Como que es un reggae que va con una vibración extra, bien, digamos. Sí, tiene mucha vueltita de rosca en el medio. Está bien laburado. El tema se llama Going Back to My Hometown. Así se llama este tema de esta banda, que da la casualidad que conozco a uno de los integrantes de la facultad. En su momento nos hemos cruzado. Ese curso de ingreso de su momento de la 3 de febrero ha dado bastante gente de música. 2 integrantes de Desinhibido. Un muchacho que sigue haciendo música por su cuenta. Le mando un gran saludo al negro Ale, un gran abrazo a él. También Yatayan, Pasa la Onda. Era una promoción bastante musical ese curso de ingreso, te digo. ¿Alguno te terminó? El curso, por lo menos, el curso de ingreso. No, sí, Poc. Sí, le mando un gran saludo a Andrés Bass Poc para los amigos. Bueno, gente, los muchachos de Giants van a estar sonando junto con los hermanos Paradise. Y nos vamos ahora para lo que es Zona Norte. En San Isidro hay un lugar que se llama Axolot. Ponele, que se diga así. Axolotl, porque hay una L al final. Así, a lo azteca. Axolotl. Puede ser. La cosa es que esto queda en la avenida Fondo de la Legua 76, justo ahí donde está Márquez y Fondo de la Legua, en San Isidro. Van a estar sonando los muchachos de Giants, que tuvieron un roce importante con los grandes medios. Han sido bastante reconocidos los muchachos de Giants, y obviamente siguen su rumbo, ¿no? Eso te iba a decir, parece que están en esa etapa de crecimiento. Sí, es una verdad que parece... se quedó en sí. Es una de esas bandas que está saliendo, digamos. Sí, está saliendo de dónde. Sí, de ese punto bajo en el que estaba el reggae, ¿no? Como es una banda de las que más creció, a eso me refiero. Yo creo que tiene que ver mucho justamente con lo que decíamos recién, por cómo suenan y la vueltita roja que le buscan. Bueno, escúchalos y juzga por vos mismo. Thank you. jungla, jungla, jungla, ya no se puede vivir. Abriendo tu mente, lo que pasa en el mundo es más que evidente. La tierra se desmorona, nuestra agua se aproxima, la lava en su montaña está llegando a la cima. El clima no se entiende, los vientos soplan fuerte, las potencias mundiales no le pueden hacer frente. Madre naturaleza tan enojada te sientes, tanto te dañamos que no somos conscientes. La última trompeta se hizo presente, escucho al rey de reyes clamando por su gente. Veo a la bestia con el sello incandescente, siento que para esto no habrá sobrevivientes. No. Qué lindo volver a escuchar a Nueva Luz haciendo jungla. Y momentáneamente me retrotraje a aproximadamente unos 2 años, podemos decir. La primera vez que escucho a Nueva Luz fue en la plaza de Ramos Mejía, en la plaza Mitre, justamente. Yo trabajaba enfrente, me hice la escapada porque la música me llama, claramente. Y vi a estos muchachos que, la verdad que me gustó muchísimo la banda en su momento. Después, bueno, se dio la casualidad que vinieron al programa Nituzaingó. Luego vino el bajista aquí a la cocina de Pasar la Onda, banda que ha pasado la onda 2 veces al menos. Que todo ahí su roce, sí, con la alta. Lo sigue teniendo, ¿no? Dentro de todo. Sí, pero está bien, en otro momento el reggae, como lo hablábamos antes, casualmente. Sí, pero tuvo su momento radial, así que lo trataron de invocar, así, con este tema era, ¿no? Sí, sí, con creo que lo quemaron en un punto también, ¿no? Me parece que sí. Sonaba, sonaba, sonaba, sonaba en esta jungla, era como... Sí, como que se perdió, ¿no? Había mucho matorral. Sí, era otra que Amazonas, más o menos. Sí, sí, puede ser. Bueno, pasaba mucho en las radios. La cosa es que Nueva Luz sigue su camino. Le quiero mandar un gran saludo también a la gente de la Fiesta de la Flor. Un gran saludo a los chicos que estuvimos la semana pasada transmitiendo a Escalando Peldaños. Y la verdad que siempre nos tratan muy bien los chicos. Y bueno, justamente tiene que ver el saludo porque me crucé al cantante hace un tiempito en una Fiesta de la Flor, justamente. Mira vos. O sea, volvés a que uno se acuerda, ¿no? Esas cosas que pasan, que se dan, ¿no? Y uno, estando en esto, te cruzás con mucha gente, realmente. Y es muy divertido, honestamente. Se lo recomendamos a todos los que quieran hacer radio. La verdad que hay lugar para tutti il mundo. Gente, Nueva Luz vuelve a compartir escenario con, en este caso, el Nati Combo. Reafirmando lo que decíamos recién, sigue teniendo roce con esas bandas, por ahí grandes, podemos decir, de lo que es el reggae nacional. Van a estar en Zona Sur, en el Sadar. Esto queda en Mitre 6675, en Wilde. Desde las 22 horas te puedes meter en la jungla con Nueva Luz. Saber que no hay lugar donde te... pasa la vida, el que se fue en un tren. Nene, de 16. Nene, de 16. Estamos en la agenda, por ende te pasamos bandas. En este caso lo que suena es Mambo Limbo, banda que ha pasado la onda. Gente que nos hemos cruzado en el recital de los chicos de Pena de Rock, en el bondi, cuando volvíamos nos cruzamos con los chicos de Mambo Limbo. De hecho estuvieron ahí adentro, no nos dimos cuenta realmente. Cosas que pasan, ¿no? Así que, uy, ya conocemos tanta gente. Estamos trabajando, negro. Obvio. ¿Y yo qué estoy diciendo? Sí. ¿En qué parte no le dije eso? No, no, conté, bueno, otras sí, cosas, decía. Conté las partes de cosas del... ¿No? No, esa parte me parece que no. No, la parte de que agarramos y rompemos la caja, sacamos la guita. Shh, no. Callate, eso en ese trabajo no, el del otro. Bueno, estuvimos ahí no transmitiendo a los muchachos de Pena Rock, que presentaban Flores Varias Show, que también se puede encontrar en nuestra página. Y nos cruzamos ahí con los chicos de Mambo Limbo, que también son bandas que andan bastante por lo que es Capital. Y bueno, nos cruzamos siempre en todo lado, la verdad es esa. Gente, Mambo Limbo va a estar tocando por primera vez en Niceto, en Niceto Vega 5510, en Palermo. Y lo van a estar haciendo nada más ni nada menos que con Josefita, otra de esas bandas que quedó ahí. No, no, no llegamos a hacer la pasada de onda efectiva. Mira, como que se ofendieron un poquito. Oh, hay un contacto, digamos. Bajo contacto, un roce, como decís. Yo te diría un roce más que nada. Bueno, a veces uno opina, ¿no? Y a veces puede herir susceptibilidades. Nunca es la intención realmente de herir a nadie, porque todos sabemos que la gente, y más en lo que es en la movida independiente, todos laburan y de muy buena manera. A veces te puede gustar más, a veces te puede gustar menos. Que se entienda que son solo opiniones. Solo gustos musicales, básicamente. Gente, en Niceto van a estar Mambo Limbo y Josefita de las 20:30 horas. Esto va a ser mañana, viernes. Y ahora lo que suena son los muchachos de Mambo Limbo haciendo 16. Fuimos al rock y ahora nos vamos al punk con Flema. Qué lindo disfrutar la variedad, ¿no?, musical, de diferentes estilos sonoros que entran por nuestros oídos, ingresan en nuestro cerebro y en el lóbulo izquierdo se pierden. ¿Por qué se pierden en el izquierdo y no en el derecho? Porque no llegamos. Ah, claro, muy buena respuesta. Está sonando Flema haciendo No Pasa Nada. Claramente en algunos cerebros no pasa nada. En el mío es un claro ejemplo. Van a estar tocando lo que es Momo Rock. Flema, después de la muerte de Ricky siguió, ahora volvió hace un tiempito a festejar sus 25 años, 25, ¿no? Sí. 25 años de carrera, y bueno, siguen presentándose, en este caso lo van a hacer en Momo Rock, lugar de bandas grandes últimamente en lo que es Zona Oeste. Avenida Juan Manuel de Rosas 9252 es la locación en La Ferrere. Esto puede ser también conocido como Ruta 3. No solo va a estar sonando Flema, sino también que va a estar la gente de Los Mentirosos y Ramonos, que es una banda tributo a los Ramones, justamente. Me dijeron que suena muy bien Ramonos. Hace mucho tiempo que vienen tocando. Tengo esa info, me dijeron, escúchate Ramonos, y no lo hice todavía. Sí, igual también tienen algo muy muy divertido, que es la todo lo que es el arte gráfico de Ramonos, está muy, pero muy muy bien, muy piola, ¿no? Es muy punk y bueno, es bastante gracioso en un punto también. Es como que estaba ahí al caer, ¿no? Y Ramón, se llaman los muchachos. Bueno, gente, desde las 8 de la noche, última fecha del viernes, Flema en Momo Rock, y nosotros no los escuchamos más. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado de Lander. Está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Chocolatín Castillo. Me da volver a escuchar a Qué Se Corta, gente. Qué lindo, qué buena banda. Ya dijimos, bueno, pasamos por el rock, pasamos por el reggae, pasamos por el punk. Ahora nos vamos al ska. Vamos recorriendo así, vamos entregando las rutas auditivas. Hoy estás sin complicártela, ¿no, negro? Sí. Porque te veo que estás complicándotela con las palabras. Sí, sí. No sé por qué, viste, cuando me abrí con un diccionario, no sé qué, pero me salieron las palabras difíciles así, y vamos a darle para adelante. Son dormida la noche, viste, con el diccionario al lado, y de repente le agarró hambre y se lo bajoneó. Claro, como sí, bueno, no había lechuga. Le pusimos ojo, papel de diccionario, las hojas, sirven igual. Las arrugas un poco para que tengan forma. Igual no sé por qué, pero los diccionarios siempre me los hago con tapa verde. No sé, ¿será que el que habría tenido yo de chico era verde? De primaria me acuerdo, uno que era verde, claro. Y azul la tapa. ¿Azul también? Bueno, sí. Bueno, la cosa es que estamos escuchando a los muchachos de Qué Se Curta haciendo el legendario Chocolate. Van a estar tocando este sábado de esta manera. Arrancamos a darles fechas para lo que va a ser el sábado próximo. Arrancamos con una que va a ser temprano y es en Capital. Gente, los Qué Se Curta van a estar sonando en el Rosedal de Palermo. ¡Pum! Dicen que va a estar lindo el día para estar en el libre. Muy buena elección. Y aparte, para bailar un poquitito, arrancás el sábado a pleno. Bueno, el Royal de Palermo, para si alguno no lo conoce, queda en Iraola y Presidente Montt. Y allí va a estar asentado el camión de Buenos Aires Joven. Ahí van a estar tocando los muchachos desde las 14 horas. Esta es la primera. La segunda tiene que ver con esta banda que está sonando. Se llama Un Otoño Sin Verte. En la segunda fecha de la agenda del sábado van a estar junto con The Robins, y esto va a tener lugar en el Centro Cultural Raíces. ¿Esto dónde por chabrón me queda? Bueno, queda en España y Sarmiento, en San Miguel. Nos vamos para el noroeste del conurbano bonaerense. Desde las 21 horas va a estar sonando esta banda junto a The Robins. Ahora nos escuchamos Un Otoño Sin Verte. Todo tuyo, disfrutalo, querido, malo. Recuerden que un ratito sorteamos las entradas para justamente este sábado, Él Mató a un Policía Motorizado. Atente al Facebook. atentos, todas las novedades vienen facebookeadas, así que estén atentos, porque en cualquier momento se vienen las entradas. Y en cualquier momento se viene también Ideas en el Estudio. Mientras tanto estamos escuchando Malbones, el tema de Laissez Faire, ponele que se diga así, la verdad que no tengo ni idea cómo se pronuncia esta banda. Laissez Faire. Laissez Faire. No tengo una puta idea, pero ¿así con el francés, decís vos? Yo supongo, tiene pinta de francés. Tiene pinta de francés el nombre. Bueno, la cosa es que se van a estar presentando en lo que es el Roxy Live, nos vamos para Niceto Vega 5542, en el marco de la Sympathy for the Party, digamos, esta fiesta que se hace allí desde las 23 horas, vas a poder escuchar a los muchachos de Laissez Faire. Ponele, ¿no? De alguna manera. Algo así. Y bueno, está más o menos en su zona, ¿no? Se nota en el sonido por ahí también, ¿no? Sí, tiene esa onda muy melódica, digamos. Claro, claro, medio indie, ponele. Qué lindo término para salvarte de alguna o meterte en un quilombo también, ¿no? Esa parte la que no entendés, pero que si nadie le pregunta, queda joya. Decís, es indie, listo, ya está, te quedas, marcha. Ah, te imaginas con el gorrito, así con el látigo, así, de dejar de sopor ahí. Tan, tan, tan, tan, tan, indie. Es verdad. Gente, Malbones es lo que estamos escuchando. Estamos en Agenda, capítulo 167. Haciendo por Knockout, banda que pasó la onda hace un tiempo bastante cortito, y la verdad que fue una nota, me acuerdo que nos cagamos de risa con los pibes. Que eran dos programas, 165, no sé, no, ya 100, se me perdí. 164, pues si no me equivoco. 164, buena memoria, negro. ¿Estás tomando fosfobita, algo de eso? No, estoy diciendo mucha boludez, es una de dos. Pero bueno, eso sería normal. Creo que me acuerdo bien. Bueno, usted lo dice, están todos los programas en nuestra página, que es www.pasalaonda.blogspot.com. Allí pueden encontrar los senderos y puedes encontrar, por ejemplo, a los muchachos de Elefante que estuvieron acá. Folk rock hacían los muchachos, supuestamente. Una larga charla salió de todo eso, así que bueno, si la quieren disfrutar, allí está. Bueno, la cosa es que ahora van a estar sonando este sábado en lo que es Alabama Song, que queda en Presidente Perón 6912. Esto es en Ituzaingó, gente. Así que atenti people del oeste. Van a estar sonando también la gente de Indecorosos y Sucios Miserables desde las 23 horas. Una muy buena banda, la verdad que me quedé con ganas de verlos. Así que bueno, se puede dar este sábado, ¿quién te dice, no? Es un ritmo que no veníamos trayendo en el programa de hoy, ¿no? Es como esa mezcla entre lo melódico y el rock más power, hard rock, digamos. Claro. Una mezcla entre los dos, el folk, el power folk. Claro, era tan indie que decíamos justamente, que decíamos la indiada. De ahí vino, exactamente. Bueno, gente, somos así básicamente, ¿eh? No se asusten. Si nos escuchan por primera vez, acostúmbrense, y si ya nos conocen, bueno, ya saben que esto es siempre así. Perdónennos. Perdónennos, perdón, perdón y gracias. Gente, suena por Knockout, es Elefante la banda. Lejana inspiración, errática postal, algo de calma entre tanta agitación, un mar que ya no está, marea en baja, la cíclica emoción que viene y que se va. Clara y oscura sensación, jamás habrá un final. Nada, siquiera un adiós. Sangra la tinta en sucesión, sal, espuma del ayer, se me queda en la piel. Pedazo de disco directamente desde Singularmente, los muchachos de Pampa Yakuza haciendo Arlequines. ¿Y por qué suena Pampa Yakuza ahora? Porque la última fecha de sábado en nuestra agenda, Pampa va a estar sonando en Club Tucumán. ¿Esto dónde? Por Choronga queda, en Andrés Baranda 941. Nos vamos para Zona Sur. No se pueden quejar, por todos lados hoy, Variadito, variadito, ¿no? Estuvimos por todas las zonas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Esa es la idea, básicamente, que se abarque todo lo que es... Bueno, todo es imposible realmente, pero que se abarque lo más posible de las distintas zonas y que tengas para ir a algún lado este fin de semana, si te tienta, obviamente. Pampa va a estar sonando junto con Pista 2, otra de las bandas que hemos hablado largo y tendido en su momento, y Cuesta Arriba desde las 23:30 horas. ¡Qué linda banda, Pampa, loco! ¿Cómo me gusta? ¿Lo tendremos en algún momento en Ideas en Estudio? ¿Vos decís? No sé, señorita Alberti, ¿usted qué dice? Bueno, un gran saludo, quiero mandar un gran saludo a Jessica Kushner, otra persona que labura ahí en prensa, que labura muy, pero muy bien realmente, y también un gran saludo a Paris, otra de las chicas de prensa. Recién hablábamos de Elefante, otra de las chicas que nos atraen bandas, nos acercan bandas. Es mentira eso igual, por si las dudas. Ya no sé qué parte mentira y qué parte no se me embarque. Es lo lindo de cuando uno habla, ¿no? Podés ser tan ambiguo, irte para un lado o para el otro, que nadie sabe qué mierda estás diciendo. Claro, es indie. Es indie, básicamente. Es el nuevo Cabalgalos, indie. ¿Podemos? Ponele. Ponele, ¿no? Arlequines, Pampa, última del sábado. Nadie lo va a notar. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado de Lander está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Ha llegado el momento en que todo ha cambiado en ti. Diseñaste un talento en estos años. Yo apuesto a mi saber por lo que fui, soy y seré. Dentro tuyo está la razón de todo ser. Estamos en lo que es agenda de domingo. Suena Sirio desde Causalidad. Estuvieron presentando su disco hace muy, pero muy poquito en Asbury, allí en la zona de Flores. Aunque en realidad la banda es del oeste. Y qué bien que suena, che. La verdad que sí, suena con muchísima potencia. Muy fuerte, muy lleno el combo de sonido, ¿no? El combo musical. Sí, también se deja ver un poco de esa impronta, ¿no? Que hay en el oeste en cuanto a lo que es música rockera, sobre todo, ¿no? Sí, también se deja ver un poco las influencias, ¿no? Que tiene Sirio, que con Vin Valencia, que es productor del Sirio. Claro, bueno, que vienen por el lado de Almafuerte. Vin Valencia es el batero de Almafuerte. Y bueno, se ve que está laburando como productor de los chicos en una banda que esperamos tener prontito. Así que, negra, te voy a estar mensajeando dentro de poquito, si me estás escuchando. Gente, van a estar tocando este domingo en lo que es Tecnópolis, Avenida de los Constituyentes y General Paz. Esto es en Villa Martelli. Hay un estadio cubierto en Tecnópolis, me he enterado. Sí, no sé ni cómo es el tema ese. Creo que van a tocar las pastillas del abuelo. Van a tocar las pastillas del abuelo. Pero no sé cómo será el estadio, eso me refiero. Claro, sí, para mí también es una incógnita. Igual me parece muy muy bueno que haya hecho un estadio, ¿no? Un estadio como para bandas en un lugar que estaba medio como deshabitado en un punto, podemos decir. El quilombo de sonidos en el capital. Cruzamos la frontera nada más. Cruzamos la frontera y a otra cosa. Gente, están haciendo En Busca los muchachos de Sirio. 14 horas en Tecnópolis, este domingo es la primera, queda una más y atenti, porque en un ratito sorteamos las entradas para El Mató un Policía Motorizado, en un ratito se viene la gente de Sexto Sentido y para el final del programa tenemos el estreno de ideas en el estudio con el Dando Descanso. Suena así. Seguido por lo que ven, tapando todo tu sentir y el ángel dentro de ti. Los sueños se cumplen por actuar, por pensar y buscar. Instinto. tercera agenda consecutiva estamos escuchando a Maldita Suerte haciendo El Fuego Más Alto. De hecho, venimos pasando un tema diferente en cada agenda también. Exacto, lo que indica que están girando mucho los muchachos, ¿no? Presentando su última placa discográfica. Sí, que dicho sea de paso, me hiciste acordar la semana pasada con lo de la placa discográfica. De hecho, sea de paso, a mí particularmente Maldita Suerte me gusta, realmente me gusta cómo suenan, suenan muy pero muy bien. Y en esta van a estar haciendo una movida solidaria que se encarga justamente la gente de Greens. Esto queda en Avenida Lope Vega 2542. El domingo se hace el Festival Solidario por los Chicos. A cambio de un juguete o de dos alimentos no perecederos, van a estar tocando Maldita Suerte, El Suburbio, Revancha y Don Cabot desde las 16 horas. Me parece bárbaro esto realmente, porque no solo en el Día del Niño es que hay que acordarse de ser solidario con los chicos, o no solo cuando pasa algo como por ejemplo en el Borda que pasó en su momento y después medio como que quede en la nada, no, gente, las causas no caducan, igual que lo que pasó en La Plata, gente, no nos olvidemos, hay que siempre que se puede tirar un centrito. Sí, porque por uno la de alimentos no perecederos, pero el hambre vuelve, los alimentos acaban. Exactamente, las necesidades siguen estando. Claro, o sea que no es ningún problema, no molesta tan, no afecta tanto, mejor dicho, no dar, no sé, uno o dos paquetes de fideo, por ejemplo. No, y encima te vas a ver cuatro bandas que suenan pero muy bien, y como, por ejemplo, Maldita Suerte, ¿no? Que en este caso los estamos escuchando haciendo El Fuego Más Alto. Esta es la última del domingo, se viene mucho más gente, así que quédate ahora, Maldita Suerte, y un poquitito de música. Guarda que entra un código de momento. Solteamos las entradas. Solteamos las entradas, güey. Facebook. Machine. I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Oh, escuchando a Él Mató un Policía Motorizado. Recién sonaba a John Jett and the Black Hearts haciendo I Love Rock and Roll, un tema que no parecía nuestro, pero bueno, vamos a otra cosa. Estamos con Él Mató a un Policía Motorizado y a partir de este momento, el primero que publique pidiendo las entradas en nuestra fanpage se lleva un par de entradas para ver a los muchachos de Él Mató un Policía Motorizado, que van a estar junto con Bosques y mi amigo Invisible este sábado allí en Groove. Así que, people, es el momento. www.facebook.com/pasalaonda o simplemente pasa la onda en el Google y ahí te aparece todo y te puedes llevar entradas gratis. ¡Gratis! Encima solo tenés que publicar, pedirlas nada más. Bueno, basta de venta, me cansé. Pedí las entradas, ya. Son tuyas. Me tengo que matar. Ya, dale, ya. Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor. Cuando juntes fuerzas, llegaré. down to the letter. But you like the way I hold a microphone. Sometimes I'm good, but when I'm bad, I'm even better. Don't give me no lip, I got enough on my own. There ain't gonna be no more begging your feet. You know what I want, and it ain't what I need. You're fed to the photo, and your girlfriend agrees. Falling in love is so hard on the knees. I told you you love, yeah, I got to be seen. You say that we will, yeah, but there ain't no guarantee. From nature in love. En el capítulo 167, realmente nadie se comunicó para las entradas del Matón Policía Motorizado. Yo no lo puedo creer realmente. Pensé que iban a volar, te digo honestamente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llamarían los? ¿Puedo decir, le gusta Renga, los Rengos, los Piojosos, los Matón Policianderos? Los Ricoteros. ¿Cómo se llaman esto? Los El Matoeros, porque viste que el Twitter es @elmató. No es todo completo porque si no es muy largo. Los materos como que pierden sentido ya. Como que se sí, va. Los mataderos. No importa. Gente, se pueden comunicar a través de lo que es el Face. Todavía nadie reclamó las entradas, así que bueno. Si estás escuchando, son todas tuyas si te pones las pilas. Gente, vamos a arrancar con las noticias porque ya está subiendo la bruja de Sexto Sentido. Así que en un ratito vamos a estar junto con él charlando un poquito de lo que es esta vuelta de Sexto Sentido. Pero antes vamos a contarles algunas de las cosillas que han sucedido en el mundo del rock en esta semana, mientras aparece Gallardo por ahí. Porque pasaron cosas, igual te digo, Sí, la verdad que en las noticias, les cuento un poquito, las noticias son básicamente cosas que me llaman la atención durante la semana, que leo por ahí, y bueno, las choreo las noticias, y bueno, después las comentamos aquí en vivo y en directo. Estamos escuchando por debajo al señor John Lennon haciendo Imagine, igual viene bastante a colación con lo que vamos a hablar. Viene con algo así, imaginable, así. Se puede decir así. Real no sé, pero imaginable sí. Les cuento, resulta que hace un tiempito el señor Michael Zuck pagó $32,000 por un diente de John Lennon. Nada parecía extraño porque el comprador era justamente un dentista, entonces nadie se ponía a pensar en algo raro, ¿no? De lo que tener como colección para mostrárselo ahí a la gente que viene, que esto, que otro. Bueno, no. Ahora la noticia tiene que ver con que este muchacho Michael Zuck está intentando clonar a John Lennon. Qué idea, ¿no? ¿Qué querrá pensar? ¿Hacer al presidente? ¿Qué hace con tanto John Lennon después? Porque no quiero haga uno solo. No, bueno, él contaba que como que estaba nervioso y entusiasmado por la posibilidad de que logren extraer una secuencia completa del ADN de John Lennon y de esa manera decir, bueno, si se puede clonar un mamut, ¿por qué no podemos clonar a John Lennon, no? Un John Lennon así chiquitito, pero ¿cómo lo educás para que entienda lo mismo que entendía John Lennon en su momento, no? Es que aparte, imagínate que vuelva, ponele que lo pueda hacer. ¿Qué tipo no va a casar un fútbol? Claro, es que, pero es que, ¿vos pensás, si lo clonan? No es que vuelva como estaba antes al pensamiento que tenía en esa época. Vuelve a nacer y de ahí lo empiezan a criar, claro, de nuevo. Como un bebé, digamos. Claro. Qué cosa rara, la verdad. Cambia la idea de John Lennon. Deja de ser John Lennon también a la vez. Y porque tiene otras influencias. Bueno, la verdad, rarísimo, rarísimo, rarísimo. Pero bueno, esto se lo queríamos contar porque realmente me sorprendió. Dije, para, ¿cómo clonar a John Lennon? Bueno, sí, hay gente que está al tomate y este es un claro ejemplo. Mientras tanto, seguimos escuchando a John Lennon haciendo Imagine, que nunca seguramente se imaginó esto. Wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Sharing all the world you do. serie conocida, una piedra familiar. Si me aprietas en la herida, no puedo seguir así. Relaciones diferentes, si no sabes ya sabrás. Escuchando Basta de Caer, esto es Oliva y tiene que ver justamente con Pablo Oliva, que es el ex cantante de Gazpacho. Bueno, resulta que están sacando segundo disco, se llama Un Suspiro Antes de Escapar, este disco. La verdad que es bueno saber de los integrantes de Gazpacho, porque fue una banda que en un momento tuvo una exposición muy grande y de repente desapareció. Bueno, acá está una de las razones, ¿no? Claro, tampoco se había sabido tampoco que se habían separado, únicamente desaparecieron. Desapareció la banda, o sea, de estar en un momento que estaban sonando en toda la radio, que aparecían los videos, que aparecía todo, bueno, nada, desapareció Gazpacho y bueno, el resultado tiene que ver con esto, con Oliva, por ejemplo, que es la banda del ex cantante de Gazpacho, y sacan un segundo disco ya con 13 temas que te deja en algún momento un poquitito, te hace volver al primer disco, ¿no? Que es Natural Universal, ¿no? Naturaleza Universal, perdón. Y bueno, después, bueno, bastante rockero, una cosa media como con alguna influencia por ahí de Radiohead, Audioslave, Pink Floyd. Me parece un poquito mucho ya Pink Floyd. A mí me interesa, vete, ese tema por lo menos tiene fuerza, como me gustaría escuchar el CD entero. Era una buena banda, Gazpacho. Una banda que habían roto con las estructuras un poquito. Sí, a mí menos como que me aburría, me hace un poco denso ya después de 4 o 5 temas seguidos, como que ya me agotaba. Era medio fumable para vos. Sí. Bueno, gente, Oliva por ahí es la evolución, ¿no? De un Gazpacho, ¿quién te dice? A mí particularmente me gustaba, pero mientras tanto escuchamos lo nuevo de Oliva y se llama Basta de Caer. Escuchando a Abril Sosa, el ex baterista de Catupecu Machu, y que finalmente se cansó de andar dando vueltas por ahí por los diferentes caminos, como se llama este tema, y ahora vuelve un poquitito a su viejo amor, que sería Cuentos Borgianos, que es la banda que, digamos, la que más se lo notó suelto. Después empezó a experimentar, ¿no? Sí, como que se mostró en Catupecu, se liberó en Cuentos Borgianos y después quiso hacer su camino solista. Y después rapó en... Es complicado, te digo. Es medio raro. Bueno, va a estar presentando por última vez, se va a estar presentando por última vez, por lo menos por el momento, como solista. Abril Sosa con El Piloto Ciego, va a ser este 13 de septiembre en Niceto, pero ya empieza a encarar un nuevo disco, empiezan a presentar de a poquito el nuevo disco de Cuentos Borgianos, este 30 de noviembre, falta bastante todavía, pero bueno, ya ahora con Cuentos Borgianos editado por su propio sello, que es Willkommen, y él mismo lo describe como un sello de artistas para artistas. ¿Qué querrá decir con eso? Andá a saber, ¿no? La verdad que por ahí en un punto como que se hizo medio inentendible lo de Abril, porque en el mejor momento de Catupecu se va a Cuentos Borgianos. Cuando Cuentos Borgianos está en su mejor momento, se va a ser solista. Una especie de miedo escénico, ¿de vos? Y puede ser, no sé, podemos llamarle Camino, por ejemplo, como este tema. Ahora, con los muchachos de Blink 182 sonando, no están acá todavía. Ah, no. En un par de añitos, ¿quién te dice, no? ¿No te vas a tocar en Blink? No, la bruja tocando en Blink. ¿Cómo te ves? Se ve bien. Se ve un poquito más oscuro, te veo, ¿no? La cosa... más metálico, ¿no? Bueno, la cosa es que la banda de punk que la supo pegar en el 2000, en la década del 2000 justamente... vuelve al ruedo y vuelve con una nueva placa para 2014. Anuncian que van a estar sacando nuevo disco. El tema es que justamente, como ellos viven los tres en diferentes ciudades, o sea, Tom vive en San Diego, Travis, que es el baterista, vive en Los Ángeles, y el bajista Mark Hoppus vive en Londres, entonces como que a veces se les cuesta un poquitito juntarse, porque las distancias son grandes también, ¿no? Es una complicación, ¿no? Y encima que no se habla mucho. Claro, aparte, encima no se habla mucho, ¿viste? Más que difícil. Pero bueno, van a sacar nuevo disco. ¿Cómo carajo van a hacer? Se van a tener que juntar en un momento. Dicen que se juntan y ya fluye, sale todo rápido. Claro, así, bueno, suele pasar, ¿no? Con las bandas que por ahí llevan un tiempo distanciados y se vuelven a juntar y vamos a tocar. Y bueno, y eso mismo que en su momento lo llevó a ser una banda tan de renombre como Blink 182, en algún momento surge, fluye, ¿no? El tema es la diferencia de experiencias que uno va adquiriendo, ¿no? Con los gustos, con las cosas que va escuchando, las influencias que van complicando y cuando se juntan después así de mucho tiempo. Yo no sé si te va complicando o te va abriendo el panorama. Por otro lado, te puede llegar a abrir. La cosa es que Blend 182 regresa para el año que viene con un nuevo disco. Y mientras tanto, los escuchamos con lo viejo, obviamente. Natives es el tema que estamos escuchando. La última noticia que tenemos para el día de hoy, en un ratito nomás ya estamos con la bruja de Sexto Sentido acá charlando un poquitito de lo que es la vuelta y su próxima presentación en La Trastienda. Y no se olviden que al final del programa vamos a estar estrenando en simultáneo audio y video del cuarto programa de Ideas en Estudio con Andando Descalzo. Gente, estamos escuchando a The Smashing Pumpkins haciendo Quiet. Y ahora la noticia tiene que ver con su cantante, su histriónico cantante Bill Corgan, que por lo general no ha tenido muy buena onda, digamos, con los ex integrantes de Smashing Pumpkins. Se fue y quedó todo mal, ¿no? Lo fue echando de a uno, me parece, Billy, un tipo complicado. Pero bueno, se ve que recapacitó un poquitito y dijo algunas palabras hacia sus compañeros James Iha, Jimmy Chamberlain y Darcy Gretzky. Qué ganas de complicarme la vida que tengo, yo solo me meto. Si vos te pateaste el Andy, es muy griega, la I puede ser el castellano o no. Bueno, sí, pero ya estaba en la tónica inglés, negro. Ya venías. Ya cambié, puse idioma inglés. Habías arrancado el inglés. Exacto, y bueno, se hace lo que se puede, gente. Bueno, él reconocía que tiene que darle crédito a Iha, el ex guitarrista, por algunos temas, pero que básicamente no le da tampoco tanto crédito, sino que le da crédito por dos o tres temas nomás. Claro, pues en este y en este, todos los otros 10 son míos, una cosa así. Claro, bueno, también dijo cosas de la ex baterista de Smashing Pumpkins, y bueno, dio a entender como que, bueno, tiene un guiño por ahí, ¿no? Un pequeño guiño para una persona que se vive peleando con la gente. El un poquitito te quiero, digamos. Algo te reconozco. Esta es la última noticia, Smashing Pumpkins vuelve a ser, digamos, un poquito amigo, un poquitito, Billy. Ahí tiene un centrito, pero sigue siendo Billy Corgan. En un ratito, Sexto Sentido con nosotros, gente, más música. Octava maravilla del mundo, los

gente, estamos, continuamos en el capítulo 167. Acabamos de escuchar todo de Sexto Sentido y ya estamos acá con la bruja. Bienvenido, buenas chaval. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, pasándole de fiesta como siempre en el programa, tranquilo. ¿Vos te estás pasando bien? ¿Estás cómodo? Muy buena onda, muy buena onda. Igualmente ya, no ya sé, nos conocíamos, siento, es verdad. Era como la barra de boliche, me siento. Claro, bueno, esta igual te invertimos, acá invertimos la barra, estamos invertimos. Nosotros del otro lado en este momento y vos en el digamos, en el... Ah, te voy a pedir un farme a vos. No, ni en pedo. Arre, porro, chabón. Che, bueno, bueno, lo conocemos básicamente a la bruja porque también, o sea, más allá de tocar en Sexto Sentido, estás en Greens, que es el lugar que, digamos, que un, lo pueden adoptar un poquito de casa también, podemos decir, en algún sí. punto. Es la casa de nuestra. La casa del rock en... ¿Qué barrio sería? Porque nunca puedo definir qué barrio es. ¿Qué barrio es eso? Mira, hay una cosa muy muy loca ahí, porque viste que en López Vega hay una raya amarilla que divide, sí. que es, un, viste, las cuadras. Bueno, de un lado, nosotros es Villarreal. Y cruzás la línea amarilla así y es Devoto. Ah, mira, yo pensaba que podía llegar a ser Monte Castro, viste, que también está por sí. ahí metido en el no, medio. No, de la línea amarilla, quiero decir, la mano que va para el lado de Rivadavia es Villarreal. Claro, y la mano que frente... va a Beiró es Devoto. Qué boludo, es importante, ¿no? Pero bueno, era algo que necesitaba aclarar realmente, porque era una duda existencial, podemos decir. Bueno, la cosa, el motivo de que vos estés acá... Sí, dejemos de hablar del barrio. Dejemos de hablar, bueno, igual somos del barrio, igual... Es bueno, justamente el motivo es Sexto Sentido. Yo lo recién te comentaba, así fuera de aire, que me acuerdo de pendejo de ver pintadas de Sexto Sentido, y no solo en el lugar donde son oriundos ustedes, que es justamente de Quilmes. ¿Salían ustedes por todos lados a pintar? ¿Cómo era la movida? Al principio se tomó como cualquier banda, es decir, bueno, vamos a salir a escrachar algo para que nos conozcan. Claro. De alguna manera, pero después fue como que no. Después la gente misma fue. Después fueron, primero después fueron los amigos, después fueron los que le empezaron a gustar la banda, y decían, che, salimos a pintar esto que lo otro, y después ya se fue de las manos y sabíamos que veíamos pintadas y decíamos, qué loco. Sí, no, igual me imagino, ¿no? El hecho de que estás ahí, por ponele, no sé, ustedes son, en realidad, la banda nace en Quilmes, sí, no son a sur. Sí, somos y no sé, ponele, estás en el oeste y ves una pintada de Sexto Sentido. Ay, qué loco, decís, man, bien. Qué buena onda, sí. Es lo mismo que te pasa cuando vas a un show y ves una remera. Claro, claro, claro. Y no te esperás. Y no conoces a la persona, porque si de última, bueno, es un amigo. Pero ves una remera en un show y decís, qué loco, está buenísimo eso. Sí, contame un poco de los inicios de la banda. Hablemos un poquito de allá del 90 y pico. Hace mucho tiempo. Hace mucho, ¿te acordás todavía? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo arrancó Sexto Sentido? La realidad fue primero que empezó siendo una banda de compañeros de escuela. Ajá. De secundaria más que nada. En la que empezaron la pista, la típica, decir, bueno, vamos a hacer una banda. Que toco yo, que toca vos. Vos compraste la batería, vos compraste el bajo, yo me compro la guitarra, yo tengo un primo que me presta la batería, no sé. Sí, la armónica y vamos a tocar. Y así arrancó el camino. Y surgió así el camino. Primero, viste, como bien pendejo, uno no sabe muy bien a dónde va, a lo que querés y todo. Entonces se hacía siempre, como siempre, los 10 covers y capaz un tema. Capaz para hacer un tema tuviste 8 meses. Los primeros... ¿De qué eran los primeros covers que hacían ustedes? Siempre fue muy todo muy rock nacional. Claro. No sé si será porque no lo llevamos con el inglés. Puede ser, es un problema habitual, te digo, ese. Sí. O porque nos gustaba esa música, porque escuchábamos eso, no sé qué te puedo llegar a decir. Era una cosa, no sé, es decir, Soda Stereo, podíamos llegar a hacer algo de, no sé, Los Abuelos, Calamaro. Claro, pero no era básicamente el rock barrial, que después fue, digamos, lo que los caracterizó. Sí, digamos que más que también el tema del rock barrial es algo como muy que te segmenta mucho, como que te sectoriza mucho, porque si se puede hacer rock barrial sin tener que hacer solamente lo que la gente llama rock barrial. ¿Me entendés a lo sí, que voy? Más o menos. A ver, ampliemos un poquitito, porque vos decís, está bien, siempre hablamos de esto, ¿no? Del hecho de que no se puede encasillar una banda que... Pero más o menos podemos llegar a decir que el estilo de la banda viene más asemejado a ese. Sí, podemos llegar a decir que es rock. Claro. Podemos llegar a decir que también que, no sé, en el primer disco nuestro, que es el típico disco de rock, como se dice, rock barrial, nosotros éramos recién adolescentes. Eran burretes. Éramos re pendejos. Y contábamos en el disco nuestras vivencias, lo que vivíamos en ese momento, día a día, ¿no? Que salíamos, nos empollábamos en pedo, que nos juntábamos en la esquina. Claro, y por eso también empieza a ser, por eso es que también es rock barrial, ¿no? Capaz es por eso. Porque uno lo que mama primero es el barrio, después te va abriendo la cabeza. Igual, obviamente, en el transcurso, de los, por lo menos de los tres discos, se nota una gran evolución en cuanto a la cantidad de sonidos que le van agregando después. Es que siempre tratamos de jugar con eso. Al principio con menos posibilidades, porque también cada uno tenía sus limitaciones musicales. Claro, que vas aprendiendo también, porque era una banda de amigos. Y lo que te da también la edad y el tema de decir, bueno, al principio pareció como un juego, decir, bueno, nos juntamos en el quincho de uno a tocar esto que lo otro. Ni pensamos en el sonido, en cómo tocábamos. El día nos estábamos acordando que capaz íbamos a ensayar y las tres viudas salían por el mismo equipo. Ah, claro, o sea, era un equipo de triple salida, digamos. Tipo, le metíamos al plug, le metías un triplete ahí y salían los tres y salía la voz. ¿Cómo carajo se escuchaba, no? Pero se escuchaba. Se escuchaba, sí. Era la intención. Y después fue creciendo la movida y nos empezamos a decir que como que nos gustaba eso, lo que estábamos haciendo. Claro, ya lo sentían como propio. Ya lo sentíamos como propio, hicimos los shows y nos gustó tocar en vivo. Y viste, cada uno siempre la movida se viste cuando se va avanzando, y llega un momento que decís, loco. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá vamos a poner las pilas y vamos a empezar a darle en serio. Y ahí empezaron. ¿Cuándo sería que fue el momento que ustedes por ahí dijeron, bueno, vamos a meterla en serio? ¿Se lo empezaron a tomar como un laburo? ¿Llegó ese momento? Sí, hubo un momento que fue como que dijimos, bueno, tenemos que darle para focalizar, adelante. ¿No? Sí, focalizar y laburarlo. Digamos como lo que se llamaría una empresa. Sí, yo me gusta el término mini pyme. Mini pyme, no está bien. Bueno, y empezaron a decir, bueno, día de la madre, decir, y bueno. Juntando gente también alrededor, ¿no? Porque vos te encargás de esto, vos te encargás de lo otro. Hay que, no sé, hay que buscar asistentes, hay que buscar manager, hay que buscar esto. Empezaron a entender también cómo era la movida, ¿no? Porque como pasa como siempre en toda banda, al principio por ahí se arranca con la idea de tan solo tocar y después te vas dando cuenta que necesitas de más gente a tu alrededor tuyo. Sí, el tema es que cuando empezás a necesitar gente, te das cuenta que siempre necesitas más. Sí, pero claro. Sí. Llega el momento de decir, ¿cuántos empleados voy a tener? No, mentira. Pero porque siempre te hace falta. Decís, no, y necesito a alguien que haga la página, necesito que, no sé, que saquen fotos para subir a la página y alguien que actualice todo el tiempo la página y alguien que nos grabe, alguien que, ¿viste? Claro, va creciendo el movimiento y necesitas que otra gente también te empiece a acompañar. ¿Y cómo fue cayendo esa gente? Primero, la verdad fue que casi siempre cayeron amigos. Siempre tratamos de manejarnos con amigos y con una confianza, una amistad. Siempre capaz pasó de que en todos los laburos pasa eso y en todos los momentos de la vida pasa de que vos te das cuenta que los amigos siempre estaban ahí, siempre no te fallaban. Claro, son los más fieles. Son los más fieles. Después había una cierta parte de gente que capaz se metía en la movida para hacer, no sé, para laburar, para decir, para ganarse un mango, para esto, pero cuando capaz las cosas no funcionaban o no eran, claro, cuando había que ponerse la casaca, claro, se complicaba. Pero sí. Esa gente, viste, se va decantando sola. Siempre quedan los amigos. Siempre. Pero yo hay algo que digo que me parece que, no sé, qué opinás, porque como persona de rock de hace un tiempo largo, creo que por ahí vas a compartir eso. Yo digo que en el rock las caretas se van cayendo solas porque esto es muy chiquito. O sea, llega un punto que si vos sos buena leche vas a seguir estando, te van a seguir hablando, vas a seguir estando con tal, con cual. Y si vos sos mala leche, tarde o temprano, sí, la careta se claro, cae, ¿no? Claro, sí. Y es bueno tener ese tipo de gente al lado, ¿no? Que sabés que te va a hacer el aguante, que va a estar ahí. Y de todo eso salieron tres discos. Ahí. Al tercer disco, ¿te acordás de las diferencias entre el momento que tuvieron que ir a grabar el primer disco y ya cuando llegaron al tercero? Imagínate, el primer disco creo que lo grabamos, no sé, en 9 meses, casi un año, ponele. Porque sí, juntábamos la plata, íbamos al estudio y decíamos, che, tenemos 200 pesos en ese momento, no sé. Que era una fortuna igual, era, ¿no? Una fortuna, pero, y juntábamos, no sé, 100 pesos, 50 pesos cada uno. ¿Y cuánto nos alcanza para grabar esto? Y el tipo del estudio miraba, y con esto podemos llegar a grabar 10 horas. Claro, era más limitado, ¿no? Era limitado, entonces decíamos, y capaz uno se metía a grabar y le pifiabas dos o tres veces y ya tenías a todos. La puta que te parió. Madre, porque... Claro, cada minuto era... Pues cada minuto eran... Era plata. Eran capaz una birra en el kiosco, era, viste... Claro, uno en ese momento medía las cosas venía así, las en birra. Sí, venía en birra, en el trago, en salir a la noche, porque era toda la plata, vos dejabas toda la plata que tenía y que había juntado y ahorrado. En la banda. En la banda. Y ya el tercer disco... ¿Cómo llegaron a ese proceso de tercer disco? Porque en el medio, bueno, pasó Cemento, sí. Ya teníamos, estábamos hablando de una banda que ya venía con un movimiento importante. Sí, el tercer disco ya lo sacamos, ya nos focalizamos en lo que era un proyecto así muy serio, y como que manejamos el tema de sacar un préstamo, ayudamos, ¿viste? Nos damos una movida de pagar una cuota todos los meses. Claro, ya había una organización mucho más importante. Claro, ¿entendés? Y fuimos a grabar un estudio repro. Igual me encanta porque se le llena la cara de sonrisa cuando lo dice. El loco como que te estás acordando de ese momento. Me gusta, qué lindo. Está bueno. Sí, decime. Es que siempre esa sensación de la felicidad que te da grabar, conseguir cosas, seguir sumando, seguir creciendo, siempre va a estar ahí presente. Bueno, y que no falte. Bueno, vamos a escuchar un tema más de Sexto Sentido. Vamos a escuchar Miedo, gente. Estamos acá con La Bruja charlando. Vamos a seguir charlando un poquitito más, porque es una banda que tenemos para charlar largo y tendido. ¿Es un Fernet de mientras? No. Fernet no. Ah, mentira. Suena entonces Miedo. En un ratito seguimos charlando acá con La Bruja. Con tanto color. acá en el capítulo 167. Gente, hoy estrenamos ideas en esto. Estoy emocionado, Nero, la verdad que estoy emocionado. Está buena la movida, está buena. Me estuviste contando, estuve viendo un poco y estaba muy buena. Bueno, me alegro que te guste. Igual no puedes decir otra cosa, estás al aire. No, igual. chiste. Pero más evitarlo. Espacio, Sasha, más espacio también para todos. Claro, bueno, esto nació básicamente por eso, ¿no? Para difundir, que es la idea. Sí, bueno, y volviendo un poco a Sexto Sentido, pasaron esos tres discos, El Momento, todo, y después hubo un parate. Hicimos un parate. ¿Lo decidieron así, con un acuerdo? ¿Cómo fue la historia? La realidad fue que siempre fue como que casi todos vivimos para la banda, desde el primer momento que nació la banda hasta ese momento que nos fuimos capaz de a poco diciendo, bueno, hasta acá. Es hasta darse acá. Cuenta un poco que te necesitas vida por ahí en un momento. Necesitas, ¿no?, un poco, viste, de parar la pelota, más que nada. Porque vivíamos para eso, ensayábamos tres veces por semana. Ya era como mucho, ¿no? Ya era mucho, como mucho, tocábamos todos los fines de semana porque cuando no había fecha en Capital hacíamos gira barrial y gira barrial hacíamos al oeste, al sur, a San Miguel, a esto que el otro, entonces no tenías un fin de semana. Claro, terminaban siendo esclavos. La semana, ¿no?, a mí me pasó el último año que yo toqué, me pasaba de que yo, por ejemplo, laburaba en una empresa, porque nunca nadie pudo vivir de la música de la banda. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, por ejemplo, me pasaba a mí, como le pasaba a todos, pero te cuento mi experiencia personal, en el sentido de decir, yo entraba a las 7 de la mañana corriendo en Córdoba y 9 de julio. Pleno quilombo. Ensayábamos 2 días a la semana hasta la 1 de la mañana en Villurquiza. Claro, te vas de una punta a la otra, y después ahí al sur. Me tenía que terminar a la 1 de la mañana en Villurquiza, ir hasta Quilmes, llegaba a las 2:30, me bañaba y a las 5:30 me tenía que levantar de vuelta para ir a trabajar todo el día. Y así estuvimos todos casi distintos momentos de la etapa de la banda, pero casi siempre todos estuvimos así. Claro, llega un punto que sí, loco, necesito un poco de vida también, ¿no? Un punto que incapaz. Si viene lo que amás hacer. Y también es como que perdés el eje de lo que querés hacer. Claro. Porque llega un momento que estás en la vorágine de todo, de tocar, de vender, de crear, de hacer disco, de esto, que el otro, de salir a volantear, de todo el tiempo tener que hacer cosas nuevas porque. Porque tenés que mantener lo que lograste hasta el momento. Porque tenés que mantener lo que tenés que lograr hasta el momento y porque el momento de hoy te pide todo el tiempo información. Con el tema del Facebook, el Twitter, YouTube, todo el tiempo tenés que estar tirando data. Claro. Para seguir estando y para seguir fortaleciendo las raíces de lo que vos creás. Porque una vez que vos, está bien, vos tenés tres discos, cualquier banda tiene tres discos y todo, pero... Sí, no sé si cualquier banda. Ya el hecho de estar 10 años como banda es un punto... Yo siempre remarco eso, ¿no? Que la banda en sí tiene que convivir entre ellos de muy buena forma y también... que se empiezan a mezclar las cosas, como decís vos, las cosas de estar todo el día al palo y demás, no es sencillo. El tema de la vida de cada uno, viste, decir, bueno, uno fue papá, el otro se casa, empiezan a haber diferentes matices de uno que cambio de laburo, de decir, bueno, no, yo hoy laburo, no sé, laburo los fines de semana, entonces no puedo tocar, o yo laburo de noche, entonces no puedo ensayar. O yo no sé, ¿viste esas cosas? Sí, cuestiones de la vida que... Pero paremos, bueno, un poco. Por ejemplo, yo personalmente fui uno de los primeros que dije, bueno... Hasta acá necesito un parate para descansar porque mi cabeza no da más. Claro, es que llega un punto que... lo nuestro, si bien no es igual, nosotros... estamos mucho tiempo con esto, entonces hay veces que tenés que tratar de ponerte separate un poquitito de que no te coma. Hay un tema que dice, y una vez que veas que lo que tenés te tiene a vos, de Científico del Palo, es una frase muy cierta. Una vez que tenés un montón de cosas de una estructura, como vos decís, te das cuenta que por ahí lo que tanto amaste ya por ahí no... Claro, entonces no llega, capaz, llega el momento decís, está bien, laburo todo el tiempo, hace 10 años que vivo para la banda y todo, pero me subo al escenario y no lo disfruto. Claro, y ahí ya pierdo un poco de sentido. Fue más o menos eso lo que les pasó, digamos, a ustedes, el hecho de decir, bueno, démonos un tiempo como para... Sí, capaz no fue nunca decir, bueno... No se planteó entre todos, digamos, sino que se... No se planteó un tema de decir, bueno, paremos y en un año volvemos, en 2 años volvemos, no se habló ni nunca de una vuelta. Decantó y hace, por ejemplo, el año pasado tocamos dos veces, el año anterior ya nos habíamos juntado y lo habíamos tocado una vez. Fueron arrimando el bochín de a poquito, digamos. Como que decimos, bueno, si está bueno lo que hacemos, si está bueno, si nos hace bien lo que hacemos, si la pasamos bien entre nosotros y todo, ¿por qué no lo vamos a tratar de probar? Capaz no pensando en un tipo, en un futuro, en un tipo, algo así, en un plan a largo plazo, de decir, bueno, gira, esto, que lo otro, que disco, que... Sí, así recontramasivo, pero para el gusto de ustedes. Para el gusto, vamos a empezar a disfrutarlo. Claro, bueno. Una vez que lo disfrutemos, nosotros, que disfrutemos cada ensayo, que disfrutemos cada show, sean poquitos, sean muchos, lo que sea, si lo disfrutamos, la vamos a pasar bien nosotros. La va a pasar bien el de abajo. Y si la pasamos bien nosotros, puede salir un show, puede salir 5, pueden salir 10. Digamos, ¿ese es el plan hoy por hoy? ¿O ya dijeron, bueno, nos metimos en el barco y vamos? Estamos ahí, estamos viendo. Están decidiendo todavía. No. ¿No? Se empiezan a cebar, decir sí, la verdad. Sí, se empezó a cebar. Sí. Una vez que volviste a tocar, ¿qué fue? ¿Niceto, digamos, en julio, la vuelta, digamos? No. El Niceto fue hace un montón. Fue este. En el 2008, me parece, 2009. Ah, ¿no? ¿Bocho? Sí. Este año tocamos en la Grustock. Ah. En el Uniclub. Que tocamos ahí media hora y quedás re alaca. Quedaron re manija. Porque te subiste al escenario y cuando te subiste al escenario ya te bajaron. ¿Qué decís? Uy, che, estuvo bueno esto. Estuvo bueno, pero... Lo pintamos, lo repetimos. Y tenemos un amigo que dio la así la posta, dijo... Y de a poco se acordaban, dijeron. De a poco se acordaban. Algo había, ¿no? Había una banda que se llamaba Sexto Sentido. Entonces, también no nos ponemos metas. Dijimos, vamos a arrancar y vamos a ver. Y vemos qué pasa. Vemos qué pasa. Pueden ser, no sé, este show solo, este año. Pueden ser dos más, pueden ser tres más. Lo que venga no sabemos. Está bien, están tomando momento a momento. Bueno, vamos a escuchar un tema más. Vamos a escuchar Dale. Nada, ¿te parece? Dale. ¿Querés contar algo de Nada? Nada. Muy lindo tema. Muy lindo el tema. Suena Sexto Sentido. Estamos en el capítulo 167 de Pasa la Onda. De esta manera, Sexto Sentido. Porque estoy tan seguro de que voy a enloquecer. Pruebo tu boca, aunque sea solo una vez. Porque estoy tan seguro de que no pienso parar hasta morderte el cuello, aunque sea solo una vez. Con una mirada me clavaste tu veneno. Ya no me acordaba lo que te estaba diciendo. Y vos nada, nada, y vos nada, nada, y vos nada, nada, y vos nada, nada. viento, el ruido se hace silencio, el frío se hace calor, la noche no se hace día, mi cuerpo no se hace cargo, mi agua no se hace boca y se me apaga la voz. Sexto Sentido, y seguimos acá conversando con la Bruja. Un placer, antes que nada, realmente charlar un poquito de música. Recién hablábamos, bueno, ya están en el ruedo de nuevo. Se viene ahora el próximo viernes un Trastienda. La Trastienda, ya, sí. Se dieron un quilombo de una, así, ¿no? ¡Vamos! Sí, un quilombo y medio. Pero no, la verdad es un lugar increíble. Aparte de lo que suena el Trastienda. Suena terrible. Por ejemplo, nosotros nunca tocamos en la Trastienda, pero he visto estos shows y están buenísimos. Sí, realmente es un lugar que por acústica, es, por lo menos a mí es uno de los que más me gusta, por lo menos de Capital suena muy, bueno, ni cero también, pero bueno, la Trastienda. Y encima es como un lugar también que nos faltaba a nosotros como para decir... Coparlo, digamos. Como no coparlo, sino para decir tocar y disfrutarlo, por ejemplo, no. Tuvimos la suerte de tocar en el Teatro Flores una vez, tuvimos la suerte de tocar en Cemento, en Cromañón. Bueno, el Marquí, el Niceto. Lugares que son emblemáticos. Lugares que son emblemáticos. Que te dan un plus así de gusto por ahí. De gusto nada más. No porque el lugar sea... Claro. Pero... Festivales, teloneando a bandas importantes. Entonces esas cosas te motivan. Y cuando dijeron la Trastienda... ¿Quiénes dijeron la Trastienda? ¿Cómo surgió la idea de la Trastienda? Honestamente, te soy sincero, yo me enteré que volvían, bueno, de hecho, sabía que estaban de a poquito volviendo, y cuando me enteré de la Trastienda, dije, ¡fuah! ¡Mirá los pibes! ¿Cómo no, surgió lo de la Trastienda? La realidad se dio por intermedio de un amigo que nos ofreció la posibilidad de poder llegar a hacerlo, y nos miramos todos y nos dijimos, ¿y qué hacemos? ¿Nos metemos? Está buenísimo, pero es un quilombo. Y sí, vamos a darle, si nos encantan los quilombos a nosotros. Claro, porque ahora ya, ahora fuera de joda, ahora sí ya están metidos en el barco. Porque también está la idea de grabar en vivo, o yo tengo mal de info. Puede llegar a estar, pues estamos ahí viendo la posibilidad de tomar un poco de audios, un poco de imágenes de lo que va a ser la Trastienda para... Para decir, bueno, hacemos un DVD. En algún momento salga algo así que... O sea, que básicamente... muestre, capaz con 10 kilos más, un poco más pelados que hace 10 años. Que vean, ah, sí, crecieron. Que estamos viejos, gordos. Bueno, pero también está bueno que se lo tomen de esta manera. O sea, la idea es, bueno, volvimos, ¿no? De alguna manera, pero no estamos, o sea, no están buscando eso mismo que dejaron antes atrás, sino que es... Por gusto, digamos. Claro. No es decir, bueno, vamos a volver a sacar disco. Claro, se va a decantar todo. La idea, son muchas las ideas que tenemos, pero también no nos queremos apresurar más que nada para eso, para poder llegar a disfrutar cada momento. Porque si vos entras en la vorágine de todo, es como que ya tenemos el viernes, tenemos un terrible show en la Trastienda, que para nosotros es algo que capaz... Impensado por ahí hace un tiempo. Capaz impensado o capaz... O, cosas que decías, bueno, hace 5 años, capaz. Sí, lo veía. Que la banda estaba en crecimiento, que estábamos todo el tiempo a full con la banda, de que apostábamos a todo. Y estaba en el auge, digamos. Capaz decíamos, qué bueno sería tocar en la Trastienda. Qué bueno sería tocar en la Trastienda, como capaz dijimos, qué bueno sería tocar en Niceto. Ajá. Sí, yo igual te soy sincero, yo me imaginaba por ahí más que nada que también venía la reunión al momento, ¿no? Que tiene hoy por hoy la escena. Como que antes por ahí hubiese sido por ahí más difícil en un punto llegar un Trastienda en otro momento. Sí, pues. Y hoy por ahí es como que, convengamos que la mayoría siguió ligado a la música después de la banda. La mayoría siguió ligado a la música, o fueron algunos que siguieron. No, la mayoría siempre tenemos, porque no es no que... dejar, no cortás el contacto de raíz. No, decir, no, hoy no soy más músico. Chau, ya, no veo más a nadie. No conozco a nadie. No sé, ponele, el cantante se hizo su tipo un disquito, un demito, medio solista. Claro, empezaron a buscar por otros caminos. Se dio el gusto de tocar otras cosas, de que capaz con la banda era más difícil, más cosas más tranqui, viste, más tirando más a lo folclórico, pistas. y así todo, no sé, el gato, el batero, se puso mucho a full con estudiar, con el tema de la bata, a dar clases. Claro, pero dentro de todos siguieron relacionados con la música. Y ahora convergió este momento de que, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, y todos también con un crecimiento capaz musical, un bagaje encima que capaz también sirve para el momento de crear. Y el momento, o sea, desde que volvieron, desde que empezaron a juntarse nuevamente, ¿empezaron a salir temas nuevos por justamente esto que decís vos? ¿O se juntan y tocan los temas de siempre? No, la realidad es que es como que tenemos, digamos, casi, podríamos llegar a decir, casi un disquito ahí, ¡apa!, tipo, que nunca sacamos. Pero esto de lo nuevo, digamos, de que empezaron a juntarse de nuevo, digamos, como banda. De temas que venían, que venían ya de un tiempo. Que venían ya de un tiempo, de cosas que teníamos que capaz en los ensayos zapábamos y se iban dando y capaz la dejábamos ahí. Claro, no se me cuidan porque seguramente tenían un show la semana que viene, entonces había que elaborar la lista. Capaz venía el chino y decía, mira, tengo este riff y tengo esta letra, y capaz la tocábamos 2 minutos, 5 minutos, y estaba buenísimo, pero no le podíamos dar el tiempo. Claro, no había el tiempo, o sea, a ver, resumiendo, vamos a resumirlo, digamos, es como que en este momento están dándose los gustos. Estamos dando los gustos, tenemos ahí capaz... Sin imitaciones, pero... Capaz vamos a un ensayo y decimos, pasamos la lista y decimos, ¿y por qué? Vamos a elaborar los temas nuevos. Claro, ¿y va a haber alguno de esos en la trastienda? Sí, sí, hay. ¿Va a haber invitados en la trastienda? Va a haber invitados. ¿Podemos adelantar alguno? No, qué malo que son. Siempre me hacen lo mismo, boludo. Me vienen acá y no me cuentan quiénes son. Después tengo que ir yo. Ufa. Va a haber muchos invitados. ¿Muchos? Muchos. Muchas ART, digamos. Pero muchas ART. Pero... No, digamos así. Digamos tipo como una pista. No van a ser los invitados comunes que suelen aparecer en un show de rock. Me la dejaste ahí picando. Pará, en algún show de rock. Viste que vos siempre capaz vas a show de rock. Y te cruzás a Lucho, por ejemplo, de Pampa, que está en todo lado. Viste, te cruzás a amigos que nos van a ver, viste. Pero esos amigos hoy, esta vez no se van a subir. Esta vez quedan ahí. Van a trajeron un Dream Team por ahí, digamos. Y van a aparecer otras cosas por otro lado. Bueno, Bruja, la verdad que la invitación está hecha. Me encanta que se lo tomen así, que no lo hayan pensado decir, no, aprovechemos esto, no. Sino que es el hecho de permitirse, de divertirse haciéndolo, de volver a disfrutar lo que tantas alegrías les dio también. Claro, el tema es ese, disfrutar. Disfrutemos cada momento y después vemos, vamos viendo. Seguramente, yo no tengo nada para confirmarte ahora, pero seguramente después de las tiendas va a haber otra fecha muy pronto. Algo va a salir. Algo antes de fin de año va a salir. Y no van a decir que no. Y no vamos a decir que no. Y estar con muchas ganas la idea de grabar. Son cosas que están dando vueltas ahí. Claro, que ya se empieza a trabajar ustedes. Pero tranquilo, viste, sí, capaz. No te voy a decir, o no le voy a decir a nadie, che, ¿sabés que en abril vamos a sacar el disco? No, no. No capaz, prometemos nada, pero... No, el año que viene capaz sale algo. Bien, lo dejamos en un capaz. Capaz sale algo. Mientras tanto, lo que sí sabemos es que este viernes que viene... Este viernes sí, la trastienda. No mañana, sino el próximo viernes. El viernes 6, Sexto Sentido va a estar presentándose show ahí. Show trasnoche, ¿Trasnoche? Sí, a partir de las 23:30 horas. Ah, buenísimo. La verdad que... Aparte, primero, más por ser un viernes, ¿no? Que la viernes, gente vuelve, tranquilo. Mucha facultad. Claro, mucha gente estudiando. No sé qué hacen realmente, pero bueno. Nada, está bien. Los que van a la facultad, se van a McDonald's, se comen algo. Pasan por el pabellón de la esquina, se comen un pato. Bueno, no empecemos a hablar de comida a las 11 de la noche, por Dios, no. Bueno, porque a mí me agarra hambre. Todos los programas a esta hora a las 11 me agarra hambre. Me voy de acá y paso por el Fortín. Vos me estás haciendo qué tipo. Y uno lo invita acá y encima te pide Fernet, te muestra la pizza. Bruja, un gusto enorme. La verdad, muy buenísima onda. Y bueno, nos vemos el 6. Vamos a tratar. No me gusta prometer al aire algo que después no puedo cumplir. Bueno, entonces queda ahí la propuesta y si no, para la próxima. Dale. Va a haber una próxima. Dale. Ahí está. Bueno, gente, ha pasado. Capaz la onda. Capaz lo transmitís por internet, el próximo. Pero te lo firmo ya, si querés. Si es en Games, vamos. Si hay internet, vamos. Bueno, gente, ha pasado la onda Sexto Sentido, la bruja de Sexto Sentido. Vamos a escuchar un temita más. Pero antes, no me quede así. Antes que nada, me falta hacerte una pregunta más. Una pregunta clásica que ya me estaba olvidando, se me estaba escapando. El programa se llama Pasa la Onda, como sabrás. Sí. Y siempre les pedimos a las bandas, que cuando vienen acá, la última pregunta es, ¿a qué banda le pasarían la onda a ustedes? Todas las bandas que vienen acá, le pedimos que le pasen la onda a otra banda, por gusto musical, por amistad. Solamente tenés 3 millones para pasar. Y este es el momento de compromiso, que pongo así, te pincho. Pero esa es la idea. ¿Pero que qué le banda pasemos... me gusta? Claro, esa banda que vos decís, bueno, mirá, esta banda para mí la va a pegar por... O la va a pegar, no, o particularmente a mí me gusta que me rompe la cabeza. ¿A qué banda le pasaría en este caso la onda Sexto Sentido en representación tuya, por ejemplo? Bueno, yo por ejemplo voy a hacer así. Le voy a pasar la onda a la banda que va a tocar con nosotros en la trastienda. Ahí está, una onda efectiva. ¿Qué son? Atropello Carregal. Atropello Carregal. Muy buena banda. Sí. Está yendo muy bien también. Está yendo muy bien, muy buena banda, así que... Hay que venirse a escuchar bien tempranito a Atropello Carregal. Primero toca Atropello, ¿a qué hora? 11:30. 11:30, y después tipo 1:30. No, nosotros a las 12:15, porque toca un poquito, sí. Bien. Es para amenizar un poco. Es un tentempié. Un tentempié para que hagas una picadita, tomes una cerveza. Un Atropello Carregal por ahí. Una muy buena banda. La verdad que he tenido tiempo, la suerte de poder disfrutarlo ahí en el, donde laburo y... La verdad que muy buena banda. Bueno, y pasamos el centro también para Greens, loco, vayan a un lugar repiola, gente como la gente, que te tratan como gente, que es muy importante también, ¿no? Un lugar de rock. Un lugar de rock, exactamente, el rock trata de eso, ¿no? De darnos una manito entre todos. Bueno, ahora sí, bruja, te agradezco muchísimo que hayas venido, gracias por la pasada de onda. Vamos a escuchar Respirar, es el último tema, en un ratito se viene, esta onda no la tenías, y después, a la medianoche... Estrenamos Ideas en el Estudio con Andando Descalzo. Ha pasado la onda Sexto Sentido y sigue sonando en nuestro programa. Nos vemos. Que pensar en frío para no morir electrocutado en la corriente del río. Cuando el llanto pida libertad, lo encerraré con un suspiro y rugiré con el grito más fuerte llegando al olvido. Cuando el pasado me tenga varado, cuando el futuro sea demasiado, tendré que pensar en frío para no morir electrocutado en la corriente del río. Cuando muerda arena y trague sal, cuando se haya secado el mar, cuando soplen vientos de huracán, cuando la noche me pase a buscar, cuando no desee estar acá solo por sepa dónde pisar, cuando solo quede suplicar remedio a la realidad, cuando un nudo no deje tragar lo que parece el final, voy a sentarme y respirar. Tenga que creer en los milagros, cuando se corten todos los atajos, cuando no desees. solo quede suplicar remedio a la realidad cuando un nudo no deje tragar lo que parece final. Voy a sentarme y respirar. Thank you. Continuamos, capítulo 167, estamos al aire en radio, pasa la onda 100% música sin caretas, no lo había dicho hoy eso. No, la verdad que no dijimos la vía de comunicación, no dijimos nada. No, sí, en un momento las dijimos, de hecho la gente se comunicó a través de lo que es el Facebook y tenemos al ganador de las entradas para ver a El Mató un Policía Motorizado este sábado en grupo, fue Iván Carp, así nos figura en lo que es nuestro Facebook, así que amigo, te has ganado las entradas, mandanos por privado el nombre completo y el DNI y ya está, te anotamos. Carp es de River, no. ¿Ah, no? No. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo tampoco, pero no. Bueno, negro. Tocan en San Luis, capital. Negro, no seas malo. Bueno, gente, estamos en la previa, en la antesala, a las 12, en un ratito nomás, cuando termina el capítulo 167, estrenamos el cuarto de ideas en el estudio con Andando Descalzo. Esto es Esta Onda. No la tenías. Primer tema de Esta Onda No La Tenías, Hombre al Agua, originalmente de Soda Stereo, también reversionado en su momento por Baiano, acercado al reggae y en este caso hecho por el León del Interior, Camelero. ¿Sabes que no recuerdo la versión de Baiano? Es buenísima la versión del Baiano. Lo peor es que no la recuerdo porque me parece haberla escuchado y ahora asimilo que esa persona que le tenía yo era el Baiano, ahora que lo pienso. Era él, el mismo, era el Baiano. Bueno, ya saben, esta onda no la tenías, se trata justamente de esto. Covers, temas a veces originales, también les hemos solido traer. En este caso, un gran tema de Soda Stereo, hecho, llevado, me parece que tiene bastante más de teclado que por ahí que el Baiano. El Baiano tiene otra onda, realmente, a mí particularmente lo que viene haciendo el Baiano me parece excelente desde todo punto de vista en cuanto a lo que es musical. Este cover, la verdad, que me parece que está muy, pero muy bien logrado, pero queda uno más de esta onda no la tenías, que sería la perlita, digamos, la perlita de esta onda no la tenías. Para mí sí, viste, cuando un tema lo escuchás y decís, me encantó, tiene que sonar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Justamente traer cosas que te vuelen la peluca en algún momento, algunas otras como para putearte. El segundo de esta onda no la tenías es LA Woman de The Doors, hecho por Billy Idol, y suena así. Twice you sigh. just for me, baby. All right, wine for you to your day. Wine for you, baby. We're drinking wine for you, baby. Boom, boom, bada. Wine for you, baby. Another lost angel. así nos vamos cantando. Ponele. Ponele, se nos va acabando un jueves. Se nos va acabando un capítulo más, el 167, enero. ¿Vos sos consciente? No. Yo, no, eso. ¿Qué bolu pregunta? Bueno, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué estás preguntando, Cristian? ¿Estás seguro que vos sos vos? Difícil esa. ¿Qué te contó cómo sos vos? El espejo. ¿Habla el espejo? ¿No engaña el espejo? ¿Por qué creemos un espejo? ¿Las caretas engañan? Depende. Bueno, buena respuesta. Gente, nos estamos retirando de a poquito. Se acaba el capítulo 167. Pero lo importante no es lo que se acaba, lo importante es lo que viene. Esto está empezando. O sea, el pase, así, boom, habilitación. Levantó la cabeza, la paró la pelota, miró y dijo, ah, vos estás solo. Pum, pasamos la onda. La próxima hacemos así con, ¿cómo se llama? Con el saludo entre programas. Hacemos la previa, ¿no? Claro, me sale el nombre, entonces. Uy, sí, el pase. El pase, eso. Eso. Bueno, nada que ver, gente, ¿eh? No nos acusen de nada, nosotros no estamos haciendo nada. Sí, estamos haciendo un par de cositas. Estamos haciendo un programa donde la gente se gana entradas, por ejemplo, para ir a ver a El Matón Policía Motorizado, por ejemplo. El sábado, en grupo. El sábado en grupo, sí. Ya me estaba confundiendo también, ¿sí? El día en que... ¿Cuándo estamos hoy? Pero, es verdad. Jueves. Mundo de... No, el sábado está Mundo Bullicio. Pero bueno, te lo perdono porque, bueno, te conozco. Pero bueno, es así, gente. El sábado está Mundo Bullicio. Pero hoy, que jueves, estamos en la antesala de estrenar El Ideas en el Estudio. En nada más ni nada menos que 15 minutitos. Estamos saliendo ya en simultáneo encima. Se va a estar estrenando el cuarto programa de Ideas en el Estudio. Recién estábamos escuchando a Circe, gente. Circe hacía Algo Quedará. De gran manera, también, dicho sea de paso. Y antes sonó 11 tiros haciendo Kamikaze. Pero Circe va a ser la protagonista del quinto Ideas en el Estudio. Ya se viene, ya no sacamos uno, ya tenemos el otro. No tenemos el otro, pero casi. Sí, está ahí, estamos, ya está. Hay que grabarlo nomás. Qué lindo, qué buen momento. La verdad que este Ideas en el Estudio para mí significó mucho, realmente, y sigue significando. Porque se trata de una banda que es Andando Descalzo y para mí es esas intocables, como dirían ellos mismos en sus letras. Y bueno, nada, una banda barra. La verdad que venderles la nota charlaron los chicos, ¿entendés? Se pusieron a hacer. Les costó al principio un poquitito, ¿viste? Pero y después se notó esa banda, Andando Descalzo, que se la ve así tan simple y tan elocuente también y tan pensante. Una nota diferente. Podemos decir como que fueron sacándose las zapatillas en el programa, que se fueron acomodando para poder andar descalzo. ¿Vos decís eso? Que estaban así como en la horma de otro zapato. Puede ser una analogía interesante, tiraste. Me la compliqué, me salió así, ¿no? Así a los zapateros. Está bien. A los Pepe Argento, ponele. Sí, remándolo, volvemos al criollo, ¿vale? La cosa es que hicimos una gran nota. Por los chicos de Andando Descalzo, ahora la vamos a estar estrenando en lo que es audio. Vamos a estar pasándoles directamente el audio de la nota. Pero lo más interesante de todo esto es que viene con un video hecho a partir de la gente de Crea2 Producciones. Esto es un esfuerzo así mancomunado, ¿no? Así hermanado, ¿viste? Esa imagen de los dos brazos agarrándose así. ¿Vos te lo imaginaste? Si me lo imaginé así, las manitos de escudo. De PJ, una cosa así. Una cosa así, no tenemos una bandera porque la verdad que hasta ahora no creemos en bandera, ¿no? No creo en bandera, no creo en fronteras, qué gran frase de escape. Si yo pegué pensando en la bandera, pasa la onda, pero. Llegaba por otro lado. Esas banderas sí. ¿Esa bandera me la permitís? Sí. Puede ser. De hecho, tenemos una. Se pueden ver en las fotos que están en el Facebook, básicamente. Las fotos de Santana que eran muy buenas, la verdad. La gente. Son todas fotos de la gente, loco. Qué buena onda, la verdad. Aparte, muy buenas tomas. O sea, hay creatividad. Así que si quieren colaborar, quieren, no sé. Estamos transmitiendo un show. Y para subir fotos. Miren lo que les ofrezco. En las transmisiones. Infórmense entre ustedes. Pasen la onda, multiplíquense. Pasen la onda ustedes, el show que está, cómo está, eso. Informen a su manera. El lugar es suyo. Bueno, encima la herramienta como lo que es el Facebook, ¿no? Bueno, También tenemos lo que es Twitter, que es @pasalaonda. También tiramos novedades así para que te enteres, para vos que sos tuitero. Son un poquito más esporádicas quizás, ¿no? Que el Facebook. Bastante más esporádicas. Pero lo importante es que están presentes y van bajando una determinada línea tuitera, obviamente. Bajamos la línea de Pasa la Onda, que llevamos por un camino. Uf, no sabemos si para la izquierda, para la derecha, pero no. Lo que sí sabemos es que este sábado va a seguir este camino justamente el Mundo Bullicio, gente. Si viene un nuevo programa de Mundo Bullicio, una semana picantona, pues esta semana fue picante, ¿no? Hubo mucho material, ¿no? Muchas cosas que pasaron, que pasan a nuestro alrededor y que, bueno, hay que tratar de sacar a la luz, ver otro punto de vista que puede que te guste o no, pero bueno, es otro punto de vista. Pensarla de una manera u otra. Los sábados a partir de las 15 horas estamos en lo que es Mundo Bullicio a través de FM Moreno 90.1 de la localidad bonaerense del oeste de Moreno. Agarramos el tren y nos vamos para el oeste. Un saludo para Javi, obviamente conductor de Mundo Bullicio. Edmundo Bullicio. Edmundo Bullicio, apodado así por la gente del Partido Obrero. Es de verdad, bueno, un personaje increíble, Javi, un fenómeno. Le mando un gran abrazo, un corazón así. Se escuchó. Y no nos olvidemos de Noelia también, ¿no? Pero no hay que dejar la última, no. Bueno, un poco lo jodemos con eso. La verdad que sí, no lo vamos a negar. Pero el humor de la velocidad de esa chica, la conexión con el programa fue impresionante. La verdad que sí, no era como... Faltaba una voz más, quizás. Faltaba la voz femenina, lo dice ella misma. Un poco menos de huevo faltaba, ¿no? Y había mucho olor ya, ¿no? Ya era un punto que... Bueno, la invitación está hecha también para Mundo Bullicio. Gente, no los queremos sin antes contarles también que van a seguir habiendo cosillas. En la semana vamos a estar picando cosas. Van a poder encontrar todo lo que es el Ideas en el Estudio. Se va a encontrar en la página, en www.pasalaonda.blogspot.com. Va a estar allí posteado ya el Ideas en el Estudio. También vamos a poner el audio. Una idea que tiro al aire. ¿Por qué no? Ya está. Obvio, tenés ahí. Escuchalo, es todo tuyo. Allí en lo que es nuestra página, invitaciones hechas y por doquier. Gente, vamos con un poquito más de música antes del placebo. No, este sería el placebo. ¿Puedo hacer una pregunta, no? Ya que estamos hablando de... así, cosas del programa. Dime. ¿Puedes decir algo? ¿O que vamos a cantar en el Facebook? ¿De lo que se viene para el viernes que viene? Y tiene mucho que ver. Ustedes saben, nosotros los viernes hacemos transmisiones en vivo. Pasaron unas por los barrios, se llama La Situation. Y la semana pasada estuvimos en la Fiesta de la Flor. Nos trataron bárbaro. Vamos a estar subiendo el material de los muchachos de Escalando Peldaños. Un gran show, dicho sea de paso. Gran show. Una noche que la pasamos bárbaro. Un gran saludo a los chicos de la Fiesta de la Flor. La verdad que sí. ¿Y cómo sonaron los muchachos de Escalando Peldaños? La verdad. Realmente una noche bárbara. Así que también pronto, la semanita que viene, seguramente. O no, la semanita que viene por ahí en vivo. ¿Quién sabe? Por ahí mañana viernes te traemos el Pasa la Onda Fest 5. Oh. ¿Quién te dice? Pasamos la onda. ¿Confirmado? Confirmado. Te lo firmo. Ya está, mañana, 10 de la noche. 10 de la noche va a estar saliendo el Pasa la Onda Fest 5. Ahora nos vamos a ir con un poco más de música y luego el estreno de Ideas en Estudio con Andando Descalzo. Mi nombre es Cristian Devoto. Mi nombre es Juan Ignacio Miranda. Y así nos vamos, gente. Capítulo 167 es historia. Disfruten Ideas en el Estudio. Digan lo que quieran, coméntenlo, pasen la onda. Si tienen ganas de tirar una buena, tírenla. ¿Tenés ganas de tirar la mala? También tirala. Sé vos. Sos libre. Habla. Exprésate. Gente, chau. Gracias. Nos vemos. Besito en el lupito. Y disfruten. ¿Qué estoy diciendo? Chau. Aquí Tocho y Tem Jun. Questo ti lo siamo insieme. E si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos.

www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al